estás mirando, apaga el televisor. ¡Apágalo! Prefiere estar jugando. ¡Aire libre es lo mejor! ¡Lo mejor! También las ampolletas debemos apagar. ¡Apagar! Si ya vamos saliendo de algún lugar. Ahorremos energía, cuidemos el planeta. Si todos ayudamos, lograremos la meta. Ahorremos energía, cuidemos el planeta. Si todos ayudamos, lograremos la meta. Apaga el computador si no lo estás usando. Apaga. Ahorra la energía que en él estás gastando. No abras muy seguido el refrigerador. ¡No! Mientras menos lo hagas, será mucho mejor.